Bien, ahora sí nos vamos a despedir con esta cosa, una obra muy breve, la cantata Santa María de Iquique. Dura 37 minutos, pero vamos a obviar los interludios musicales. La idea es que ustedes vayan haciendo abandono a este lugar. Vamos a hacer mejor un breve resumen de lo que es esta hermosa obra de Luis Advis. Señoras y señores, venimos a contar aquello. Así quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. A mí me gusta siempre, aunque sea con un breve resumen, recordar esta maravillosa obra que pertenece a Luis Advis, que nos rememora aquellos terribles hechos que pasaron precisamente en la Escuela Santa María en Iquique, allá en 1907, bajo el gobierno de, no sé si estaba Pinochet en ese tiempo, 1907 gobernaba Pedro Montt, eso es, Pedro Montt Ugarte. Ahora sí me acuerdo.